Javier Cangros, quien es el titular de Inspección General. Javier, bienvenido a Vecio Radio, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bueno, estamos con Beto, con Charro acá para conversar unos minutos con vos. Nos dicen que el fin de semana tuvieron que intervenir también por algunas fiestas clandestinas, contanos. Sí, el fin de semana tuvimos tres intervenciones en lo que fue las inspecciones nocturnas. Una fue el viernes por la noche en calle Caseros al 1200. Entró una denuncia por una reunión o una juntada ahí en un domicilio particular, así que bueno, se tomó intervención junto con la CIA y bueno, se pidió que se retiraran y se realizó la inspección. Había alrededor de 10 jóvenes en el lugar. Era un domicilio particular, así que bueno, se realizó la infracción por estar realizando una reunión que en este tipo de fase está totalmente prohibida. Y lo que fue el sábado por la noche, se tuvo dos intervenciones, una en la zona del Paraíso. Sí, escucho, me escucho un rebote. Acá está saliendo bárbaro. Salí, sí. Bueno, en la zona del Paraíso, que fue alrededor de 2:30 de la mañana, y en una casa quinta que tiene dos entradas, una tranquera en lo que es en una huella que hay sobre la ruta que podría ser la continuación de Colectora Pugliese o Colectora Pugliese, porque por lo menos la cartelería que tiene marcaba como Colectora Pugliese, a una cuadra y media más o menos de calle de Roxa. Y ahí había alrededor de 70, 80 autos, que ahí se trabajó con la policía primera, con la local y la cuarta. Así que bueno, se realizó la infracción correspondiente por estar realizando una fiesta. Había por la cantidad de vehículos y las personas que salían por los vehículos, alrededor de 150, 200 jóvenes más o menos. Adolescentes más o menos de 18, 20 años más, por lo que pudieron determinar los inspectores. Era un COVID fest ese. ¿Cómo? Era un COVID fest en vez de una juntada. Sí, sí. Más o menos. No, ya era una fiesta. Claro, era una fiesta. Alguna de las personas manifestó tener relación con algún local bailable, pero bueno, eso tampoco lo pudimos determinar. Así que bueno, se tomaron los datos, y a su vez también se tomó los datos del medidor de la usina, y así que para determinar bien quién era el propietario del lugar. Así que bueno, ayer nos comunicamos con gente de la usina y nos pasó por el número de medidor a quién pertenecía la casa quinta. Y después, en horas de la tarde, se había recibido un llamado de que en el bar de Hash, que está ahí en Avellaneda y Richeri, posiblemente iba a haber una juntada después que cerraron una juntada nocturna. Así que desde la 1 de la mañana, que se estuvo recorriendo la zona a ver si se podía determinar, a ver si realmente esa juntada se iba a estar desarrollando o fiesta, y los inspectores después que salieron ahí de la intervención en la zona del Paraíso, vieron una gran cantidad de autos que hasta la 1:00, 1:00 y pico de la mañana no estaban en la zona, donde uno de los autos se pudo determinar que es del dueño ahí del bar, o del encargado, por lo menos por lo que se vio, era un auto bastante particular y no hay otro auto de esa gama acá en la ciudad, así que se pudo dar con el sereno o la persona que cuida. ¿Qué es lo particular? ¿El color? ¿Que está tuneado? No, es un auto un auto de alta gama, se puede decir. Y aparte, cuando los dueños han estado reunidos o han venido acá por el proceso de habilitación, era fácil de reconocer. Venían en ese coche. Y habitualmente el auto está ahí. Así que bueno, los inspectores, se pidió la presencia policial. Cuando vino el sereno, que era una persona que los inspectores también conocían, porque era habitual de que la persona que se queda a cuidar todo el mobiliario que queda en la parte delante del bar, sí reconoció que estaban reunidos en el interior y que estaban en teoría comiendo un asado, fue lo que manifestó. Se le pidió que se presentaran, no se presentaron, así que bueno, se la realizó una doble infracción, una por incumplimiento de protocolo Y por otro lado, no dejar desarrollar la tarea del inspector porque, bueno, no se presentó nadie en el lugar. ¿Se puede llegar a clausurar ese, teniendo en cuenta que es un local que tiene habilitación y demás? Sí, eso lo van a determinar los jueces. Ya no era la primera infracción que tiene. En otro periodo de la pandemia ya tenía en lugar otra infracción por también estar trabajando fuera de horario en lo que fue el verano. Así que bueno, se juntó todo el material fotográfico de la cantidad de vehículos que había en el lugar y bueno, y los datos de del Sereno, que el Sereno no tuvo problema en dar los datos de él, así que todo eso, y también con el aval del personal policial que intervino, así que bueno, eso se pasó al juzgado de falta. Javier, siempre que hay alguna que se habla de los fines de semana, que ahora tenemos la posibilidad de tener el 30% de aforo, se habla de las cervecerías, que siempre trascienden fotos, videos, no solamente de fiestas, sino también de lo que pasa dentro de las cervecerías. ¿Cómo estuvieron este fin de semana? No, al ser el primer fin de semana, se vio movimiento el sábado más que el viernes. El viernes un poquito menos movimiento se dio, pero mayormente en las recorridas que se fueron haciendo en cada uno de los 70, 80 establecimientos más que hay entre lo que son restaurantes, cervecería, bares. Se vio que se estuvieran cumpliendo los protocolos. Bien. Javier, ¿y cómo llegan ustedes a estas fiestas clandestinas? Digamos, ¿es por alguna denuncia anónima que se hace al teléfono al 103 o al 101 de la policía, o algún teléfono particular de del área de inspección, o en su defecto de los propios inspectores? No, a ver, hay veces que entran, como decía, 101 al 103, también al teléfono del COVID, y también muchas veces, a ver, a partir de la 0 hora, que se ve menos movimiento, muchas veces los inspectores, cuando van viendo en alguna zona particular muchos vehículos que van para alguna zona o en las recorridas, también se determinan. Lo que fue lo del bar fue una persona que se comunicó con un funcionario de la municipalidad y el funcionario me pasó el mensaje. No era la primera vez que de este bar se recibiera este tipo de denuncia, pero no, en otro momento no se había podido determinar que estuvieran realizando. O sea, era un lugar que se tenía marcado porque existía todos los fines de semana el rumor de que se podían llegar a estar juntando. Por ahí lo hacían en horas más tarde o con alguna otra metodología. Llamó mucho la atención a los inspectores la cantidad de vehículos que había. Claro. Javier, ayer acá me están pasando por mensaje. Hubo intervención de la policía ya en un lugar que es lamentablemente, tristemente emblemático en estas situaciones, ahí en Italia, al 1300. Hubo procedimiento policial. ¿Ustedes participaron también de este operativo? Ayer a la noche era. No. El lugar se encuentra, ya tiene 3 o 4 infracciones, sí, y actualmente el lugar está clausurado. Sí, pero bueno. Sí. Sí, es un... ¿Tiene la faja clausura? Sí, no sé, porque la verdad que es un lugar donde lamentablemente, bueno... no solamente por fiestas clandestinas juntadas, claro, sino además, también estuvo implicado en otro hecho. En hecho de que tiene que ver con el robo de energía y lamentablemente que le costó la vida a un vecino también, ¿no? Claro. Bueno, Javier, gracias por tu tiempo.